Buenos días. La lectura esta mañana está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, comenzando en el versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece a mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Es palabra de Dios. Oramos. Padre y Dios Todopoderoso, te adoramos, te alabamos. Dios bendito, toma dominio y autoridad de nuestra mente, de nuestro corazón, de la boca de tu siervo. Señor, háblanos por tu palabra. Y Espíritu Santo, movete en medio nuestro para que tu obra, Señor, sea portentosa en medio de tu pueblo. Manifestate hoy en medio de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta lectura que nos hizo Katy se desarrolla muy poquito antes de que Jesús sea detenido, que sea llevado a la cruz. Hoy celebramos la Santa Cena y lo que estamos recordando es aquel momento. Pero acá Jesús dice algo a sus discípulos, a sus cercanos. Ya Judas Iscariote, el traidor, se había ido, ya había tomado el pan y había tomado su última decisión de traicionar a Jesús, había salido. Así que estaba Jesús y los once hablándoles. Juan, que es muy cercano a Jesús y que habla del amor y de la intervención especial del Señor por nosotros, por sus hijos, nos cuenta así tan detalladamente todo lo que Jesús estuvo hablando. Y él dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y uno dice, bueno, está hablando de una relación de, porque me amás, haces lo que te mando. Pero no se queda en lo que nosotros tenemos que hacer, de amarlo y mostrarlo obedeciendo los mandamientos, sino dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Jesús lo que estaba diciéndole a los discípulos es, y después va a hablarlo, lo sigue hablando ahí, estaban en el salón donde habían tenido la última cena, por eso el último versículo que leímos dice, levántense, vámonos de acá, y se los lleva a Getsemaní. Y en el camino le sigue hablando y le sigue explicando, y después orará por él y por los discípulos y por la iglesia que va a venir. Pero acá dice, yo le voy a pedir al Padre otro Consolador. O sea, hasta aquí dice, yo los estuve consolando, estuve con ustedes, les enseñé, los acompañé, los mandé a anunciar el Evangelio, vieron la gloria de Dios, cuando fallaron, cuando tropezaron, estuve con ustedes, los estuve consolando. Pero ahora, a los que me aman, voy a mandarles otro Consolador. Le voy a pedir al Padre y Él se los va a mandar. Esto es una promesa. Pero antes de seguir desarrollando esta parte, la Pascua, ¿saben cuándo se celebra? Sí, ¿no es cierto? La Pascua se celebra para nosotros en otoño. Para Israel era el final del invierno o el principio de la primavera, en realidad. Fin de marzo, abril, es en el hemisferio norte el inicio de la primavera. Después de esa fiesta de la Pascua, a los 50 días, venía la fiesta de las semanas, de las 7 semanas más un día, que es lo que en griego llaman Pentecostés. Pente viene de 50. Que era una fiesta muy especial. Era la fiesta del inicio de la cosecha. Y había otra fiesta sumamente importante. ¿Alguno la conoce? Exactamente, las enramadas o los tabernáculos, que se desarrollaba en el otoño. Y esa fiesta tenía que ver con el fin de las cosechas. De esa fiesta nos habla Juan un poquito antes. O sea, y ocurrió unos 6 meses antes de esta Pascua. Era una fiesta especial que se desarrollaba en 8 días. Empezaba con un sábado, o sea, con la celebración del sábado. Transcurrían 7 días y en el octavo día había una reunión, una asamblea, donde volvían a celebrar el sábado. Y tenía algo muy particular. ¿Alguno sabe a qué se refería la fiesta de las enramadas? ¿Por qué la celebraban? Esa fiesta Dios se la dio, y figura en Levítico cuando la da, que tenía que ver con vivir 7 días en carpas, en chozas hechas con ramas. En la ley de Moisés dice, decile al pueblo de Israel que una vez que esté en la tierra que les prometí, no se olviden que durante estos 40 años yo los guardé y fui su sombra en el desierto. Y habitaron en cabañas, así que por una semana van a dejar sus casas donde se asentaron, van a vivir en chozas hechas con ramas que van a ir a buscar a las sierras, van a cortar hojas de palma y otros árboles, y con eso van a hacer sus enramadas, sus chozas, sus tabernáculos. Tabernáculo en realidad quiere decir carpa. O sea, van a vivir como vivieron en el desierto, pero estos son 7 días. Para que recuerden que mientras estuvieron en el desierto, yo los guardé. ¿Cuándo van a celebrar esto? Cuando después de haberse asentado y haber levantado su primer cosecha, recuerden que yo los guardé en el desierto, que yo los alimenté en el desierto, que yo les di agua en el desierto, que les di comida. Por eso después en la celebración, el sumo sacerdote todos los días con una jarra de oro se iba hasta el estanque de Siloé, sacaba una jarra y la volcaba sobre el altar. 7 días lo hacía, el octavo no. El octavo era la celebración del sábado con toda la congregación. Y acá viene lo que ocurre en esa última fiesta de los tabernáculos que va Jesús. Aquella que los hermanos le habían dicho, bueno, si vos querés mostrarte, no andes más en oculto y andá y manifestate en Jerusalén. Él le dijo, todavía no es mi tiempo, vayan ustedes, yo voy a ir después. Y se va en secreto y después en la fiesta está enseñando. Pero la lectura esta está en Juan 7. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Juan lo que nos está planteando es que esta promesa que hoy leemos, que le hace a los 11 discípulos, que después junto con Matías serían los apóstoles y Pedro, y Pablo sería el apóstol a los gentiles, no era solo para ellos. Acá Juan nos cuenta que en medio del pueblo, en medio de toda la congregación que había ido a una de las 3 fiestas más importantes de Israel, que era la de los tabernáculos, Jesús les había dicho, ustedes están acá recordando que Dios los guardó a lo largo de todo el desierto, que fue para ustedes cobijo, que fue para ustedes el que les proveyó comida, el maná. Siempre cuando celebramos la Santa Cena, lo que estamos diciendo es que Jesús es el verdadero pan del cielo, como dijo él. Dice, tuvieron el maná, tuvieron pan del cielo a lo largo de estos 40 años. Tuvieron agua de la roca. Jesús mismo se identifica con la roca de la cual brotó el agua. Y acá lo dice. Ustedes hoy que no tienen el agua que vierte el sacerdote recordando la sed en el desierto, ustedes los que realmente sientan que tienen sed, vengan a mí. Como me había dicho en las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Acá dice, el que tenga sed, sed verdadera, sed espiritual, venga a mí y beba. No de un agua que todos los días hay que tomar. Ese recordatorio del sacerdote yendo a buscar una jarra hasta el estanque y volcándola sobre el altar era recordarle al pueblo que Dios saciaba su sed todos los días, porque todos los días había sed. El toque en la piedra de donde brotó el agua se saciaron mientras estuvieron ahí. Pero después a lo largo de todo el desierto, no nos dice la Escritura cómo, pero Dios les dio el agua necesaria. A lo largo de todo el desierto les dio la comida necesaria. Y acá el sacerdote les decía, y vez tras vez Dios sació su sed. Y Jesús les dice, pero ahora hay una nueva saciedad. El que verdaderamente tiene sed de un encuentro con Dios, venga a mí y beba. Y no se queda ahí. Como no se quedó ahí en la promesa que le hace a los discípulos. Porque de todo aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Y Juan es claro. Acá dice, esto no va como metáfora. Fue una metáfora como lo dijo. Hoy yo les digo, se refería al Espíritu Santo que todavía no había descendido sobre la iglesia, porque él no había sido glorificado. Cuando habla con los discípulos, con los 11 apóstoles, le dice, si ustedes me aman, van a hacer las cosas que yo les digo. y yo voy a pedirle al Padre, y Él les va a dar otro Consolador. No solo a ustedes, sino a todos los que se los prometí. Es el Espíritu Santo, dice. Y a eso me refería cuando dije que todos los que tengan sed vengan a mí y beba. Esta promesa no era solo para los apóstoles, era para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Y vino bien la anécdota de recién, porque muchas veces hemos visto, llamen a fulano, que tiene gran poder de Dios. ¿Lo escucharon? ¿Y qué reflexión les da? Porque todo aquel que en mí crea, de él brotarán ríos de agua viva. El Espíritu Santo es promesa de Dios a la iglesia, no a algunos hombres, no a algunas mujeres, a todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. Hay distinta manifestación de dones, y vamos, del Espíritu Santo vamos a hablar los próximos tres domingos, porque el tercer domingo de mayo es Pentecostés. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de Dios. Muchísimos tiempo la iglesia lo agarró y lo puso como en un cajoncito, lo guardó en la alacena porque no sabía qué hacer. Capaz que esta imagen ya la escucharon alguna vez, los que hace mucho que vienen a esta iglesia. Porque la tomé de otro. Pero es así. La iglesia no sabía qué hacer con el Espíritu Santo. No la iglesia primitiva. Pero a medida que nos vamos achanchando, que nos vamos acostumbrando a la rutina, hay cosas que nos molestan. Hay cosas que no sabemos cómo manejarlas. Y así, Israel, que fue el pueblo que vio la gloria de Dios a lo largo del desierto y que Dios le dio en la ley la celebración de esta fiesta de las enramadas, una vez asentado, fue perdiendo eficacia, fue perdiendo esa relación con Dios, se fue achanchando, hasta el punto que llenaron el templo. En los últimos tiempos de reyes de Israel, de Judá, llenaron el templo con imágenes de cualquier otro dios de los filisteos. Recién después de la destrucción de Jerusalén y la reconstrucción, van a encontrarse en Nehemías, capítulo 9 más o menos de Nehemías, que leen... Esdras está leyendo, que es el teólogo de la época de la reconstrucción. Nehemías era el guerrero, el gobernador, y Esdras era el teólogo, era el maestro de la ley. Leyendo la ley, se encuentra con la celebración de las enramadas. Y dice, es tiempo de celebrarla, y se juntan. Y lo que dice es, desde la época de Josué, o sea, de cuando habían celebrado la primera vez porque habían tomado posesión de la tierra, no se había celebrado de esta forma. La iglesia le pasó a lo largo de los últimos siglos de no saber qué hacer con el Espíritu Santo y olvidarse. Y hubo una renovación hace unos cuantos años del Espíritu Santo. El último siglo empezó a manifestarse. Y algunos por ahí dicen, ay, los que hablan mucho del Espíritu Santo son ruidosos y no es nuestra forma. En realidad, el Espíritu Santo no es ruidoso. Podremos ser nosotros en nuestras formas de manifestarnos de una forma u otra. Pero lo que ese hombre del cual nos contabas que oró, lo que había en él no era un espíritu de bullicio, sino el Espíritu de Dios. ¿Y por qué se manifestó ese Espíritu de Dios? ¿Qué les parece? del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. El Espíritu Santo está en la iglesia. El Consolador está en ustedes. Miren lo que dice un poquito más abajo. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Si amás a Cristo y te entregaste a Él como Señor y Salvador, te fue dado el Espíritu Santo para que el Espíritu del Padre y del Hijo more en vos. Haremos vivienda en Él. El tener el Espíritu Santo es tener al Padre y al Hijo en nosotros. Habitando en nosotros, haciendo morada en nosotros. Es demasiado grande para entenderlo. Sobrepasa lo que nuestra mente puede imaginarse. Pero de hecho les digo, como Pablo le escribió a los griegos, les decía en Atenas, como algún filósofo de ustedes escribió, en él existimos, vivimos y nos movemos. O sea, hay una profunda relación del creyente con Dios. Y si hay una profunda relación del creyente con Dios, todo es posible. Jesús muchas veces les dijo a los discípulos, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice, porque yo voy al Padre y les voy a mandar el Espíritu Santo. Acá, en este último momento, les estaba hablando del Consolador. Dando vuelta a la página, sigue después en Getsemaní hablándoles ya de la obra del Espíritu Santo. Pero acá le está diciendo, no los dejo solos. Ustedes van a pasar por algo muy difícil que es la separación. Pero cuando yo vaya al Padre, les voy a mandar a la tercera persona de la divinidad. Ustedes van a estar en una morada plena, continua, con el Padre y conmigo. Nosotros estamos en comunión permanente, lo dejo entre signo de pregunta, con el Padre y el Hijo. Los únicos que podemos romper esa comunión somos nosotros mismos. Al Espíritu Santo no lo podemos echar de nuestro corazón, pero sí por ahí lo podemos entristecer. Sí podemos tratar de no oírlo. Pero cuando estamos ante decisiones difíciles, es Él el que nos habla, es Él el que nos dice, agarra este camino, toma esta decisión. Algunos dicen, ¿cómo sé? Porque nos habla a través de la conciencia. A veces nos habla a través de algún hermano. No nos falta palabra de Dios para la guía. El Consolador está siempre activo. Eso es promesa de Dios. Pero también es promesa de que nosotros podemos estar activos en el poder del Espíritu Santo. De nosotros van a brotar los ríos de agua viva. Hoy esta iglesia que está sentada acá en el barrio de Belgrano tiene ríos de agua viva para el barrio que la rodea, para las familias de ustedes, para los que por ahí no conocen al Señor, que son de la familia, que son amigos. En ustedes están los ríos de agua viva. El agua viva no es una apelación cualquiera. Religiosamente, sacramentalmente, había agua viva y agua estancada o agua muerta. Agua viva era todo lo que corría. Lo que estaba quieto eran aguas muertas. De la que se bebía era del agua que corría. Por eso buscaban el agua en los ríos, en los arroyos, en las fuentes urgentes. Jesús dice, ahora el agua viva no la van a tener que ir a buscar al estanque de Siloé, donde juntan el agua del arroyo. Ahora lo que van a hacer es ustedes ser proveedores de agua viva, del Espíritu Santo, de ese poder de Dios. Y no es poder como en el sentido de de poder militar, no es poder político, no es algo que agarro y manejo, sino es una persona poderosa que está en mí para manifestarse. No somos apóstoles para tener todos los dones, pero cada uno tiene dones. Y la iglesia tiene todos los dones cuando cada uno de ustedes que tiene dones los pone de manifiesto. La única forma que la iglesia sea poderosa es que los dones que están en sus miembros se pongan en actividad. Cuando nosotros acallamos al Espíritu Santo, total hay otros que se pueden encargar, estamos acallando parte de los dones de la iglesia. Habrá dones que son repetidos y otros que no. No dejemos al cuerpo falto de dones porque pensamos que lo puede hacer otro. Lo que el Señor te dio es para que lo hagas. Si lo amas, harás su voluntad. Y Él morará en vos. Es así, no es nada mágico, no es nada extraño, es simplemente la promesa cumplida, porque para nosotros es cumplida, de que el Espíritu Santo nos fue dado. Para los apóstoles era algo por ver, para nosotros ya pasó, ya está. Después podemos, chusmearemos un poquito otro domingo, tenemos una gracia que no tuvieron los del Antiguo Testamento. No lo vamos a alargar, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba tocando personas, a veces permanente, a veces por momentos. A nosotros se nos dio el Espíritu Santo. Y acá una pequeña digresión. Habrán escuchado de eras, tiempos, momentos o dispensaciones. No se preocupen por todas esas cosas. Este es el tiempo en que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros que vivimos con el Padre y el Cristo haciendo vivienda en nosotros. No es que está uno solo, está el Trino Dios viviendo con nosotros, manifestándose en nosotros, lo cual más de una vez es una gran vergüenza para mí, porque cada vez que meto la pata lo estoy haciendo delante de Dios que habita en mí. Cada vez que peco lo estoy haciendo en la cara de Dios que vive en mí. Pero gracias a Dios que su hijo todavía le sigue diciendo al padre, mira, perdónalo, porque no sabe lo que hace, porque vive en mí. Eso es una realidad para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a no temer, porque esas son palabras de Jesús también. No tengan miedo, no se acobarden. Van a venir cosas, pero el Espíritu que va a estar en ustedes, le decía, el Espíritu que está en nosotros, nos va a sostener. Que se manifieste en nuestras vidas la gloria de Dios. Que seamos capaces de manifestar en medio del barrio la gloria de Dios para bendición a muchos. Porque el río de agua viva que va a brotar de la iglesia que está en ustedes, no se queda quieto. Si brota, es río de bendición. Otro día podemos hablar de eso, pero si no se va a hacer largo. Pero que sean realmente de bendición, que sean agua viva para todos los que se acercan a ustedes, sean de la familia, sean del trabajo. Cuando les hablan de las cuentas que hay que pagar, que de ustedes salgan ríos de agua viva. No teman, el Señor hasta acá nos trajo, hasta acá nos sostuvo. Yo creo que si Jesús aprovechó a decirlo en esta fiesta de las enramadas, era un momento especial en el cual estaban recordando que todo lo que tenían se lo debían a Dios. que todo el triunfo económico que habían tenido en la cosecha era gracias a Dios. Pero que no pusiesen su esperanza y su confianza en sus logros, sino que recordasen que ahí llegaron de la mano de Dios. Y que ahora, les planteaba Jesús, más que confiar y celebrar las cosas que lograron, celebren que de ustedes brotan ríos de agua viva. Tenemos historia, Belgrano en especial tiene más de 100 años, 110. Claro, 110, ¿no? Ya. De historia. No es cuestión de abolengo, no es cuestión de historia, es cuestión de que el Espíritu de Dios se manifieste en ustedes y sean de bendición para todo el barrio. Oramos. Padre y Señor, Dios Todopoderoso, te alabamos porque toda la gloria es tuya, todo el poder es tuyo. Vos sos el que te manifestás en medio nuestro. Vos sos el que tratás con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque quisiste hacer morada en nosotros. Señor, te pedimos que perdones nuestras faltas y rebeliones, que perdones el temor que muchas veces hemos tenido de hablar de tus maravillas, de animarnos a orar, sabiendo que el viento y el mar te obedecen. Te pedimos perdón por las veces que hemos dudado cuando vos sanaste leprosos, cuando vos reviviste muertos, cuando vos sanaste sordos, mancos, paralíticos. Señor, y vos dijiste que estas cosas y más podíamos hacer. Perdónanos cuando en nuestra debilidad acallamos a tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, cuando no nos animamos a hablar con otros, sabiendo que tu Espíritu nos da palabra. Hoy te pedimos, Señor, que te manifiestes en medio de tu pueblo y que de esta iglesia de Belgrano broten ríos de agua viva para bendición del barrio, para bendición de las familias, para bendición de los amigos, para bendición de todo aquel que tenga necesidad de tu palabra en este lugar. Te alabamos y glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.